Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Tradiciones. Chekap marca Sarayir Warminaka, Zapacuti Kirkta, Tokta, Zapacuti Olunaka Makatta, Sarakta, Zapacuti Hawiltra, Tatitut Mait Asta, Wali Kuchitwa, Nayatwa, Humatawa, Hiwasatanwa, Kayunakaha, Isinakaha, Kananakaha, Nairapacha, Awichanakahan Kiwa, Puchanaka, Kulyakanaka, Awai Uhampi, Kukalapihampi, Amtasinwa, Insmawa, Anakansmawa, Hiwasak, Ailyutanwa, Markatanwa, Walikuchitanwa. Cada vez que bailo y canto, cada vez que subo y bajo cerros, cada vez que rezo y celebro, soy feliz. Soy yo, soy tú, soy nosotras, soy todas nosotras. Mis pies, mi vestido, mis trenzas, son las de mis abuelas, hijas, hermanas. Mi aguayo, coca y fe, te venero, te creo, te sigo. Somos comunidad, somos pueblo, somos felices. De acuerdo a cifras de Naciones Unidas, en América Latina viven más de 23 millones de mujeres indígenas que pertenecen a más de 670 pueblos. Durante siglos, la mayoría de ellas vivían en zonas rurales. Sin embargo, especialmente desde los censos del año 2010, se observa que cerca del 50% vive en espacios urbanos. Esto tiene efectos importantes, no solo en el acceso a servicios de salud, educación, agua y vivienda, sino también en las relaciones sociales y culturales, en la posibilidad de mantener las costumbres, tradiciones y elementos simbólicos identitarios, según reporta el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. En el informe, la participación de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio cultural, del 2015. Las mujeres indígenas, señala CLADEM, tienen un rol clave dentro de sus pueblos en lo que se refiere a la transmisión intergeneracional de sus tradiciones espirituales, la historia de sus pueblos, su filosofía y en la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Por lo tanto, gran parte del patrimonio cultural de las comunidades indígenas, desde saberes medicinales a textiles que incluyen símbolos ancestrales, se ha conservado gracias al esfuerzo y resistencia de las mujeres. Eduviges Fernández Blanco, originaria de la localidad de Belén, e Inés Flores Huanca, de la estancia Huancarane, son mujeres aymara que hacen carne viva las tradiciones andinas, que desde sus primeros años aprendieron en sus familias y comunidades, siendo parte fundamental de sus vidas. Mujeres orgullosas que disfrutan y atesoran con fe y amor las costumbres y tradiciones que con responsabilidad transmiten las culturas andinas que han persistido por siglos de los siglos. Mi nombre es Eduvige Fernández Blanco, soy del pueblo de Belén y actualmente mayordoma de la Virgen Candelaria. Seguí mis tradiciones por lo que mi abuelito me enseñó y mis papás. Ahora tomé el cargo de la Virgen Candelaria por mis hijos, porque yo los encomendé a ella porque quería que mi hijo fuera un profesional y mi hija igual. Gracias a Dios la Virgen me ha concedido ese favor y ya mi hijo es profesional, es un nutricionista y mi hija está estudiando tecnología médica. Pero nosotros seguimos esa tradición, bueno, yo la sigo por herencia de mi abuelito, porque mi mamá me contaba que él me llevaba siempre a pasar la mayordomía con él cuando chiquita, acompañar a la iglesia. Son tradiciones, pues tradiciones que uno sigue y que las voy a seguir hasta cuando ya no tenga fuerza, porque me gusta. Sigo mayordoma de la Virgen Candelaria ya 9 años. Es seguir y que mis hijos igual sigan esas tradiciones. Ahora mi hijo, para el año 2024, él va a ser el alférez. Recibió igual por una promesa que le hizo la Virgen. Entonces, como que la fe está ahí, ¿me entiende? Yo pienso que va a seguir de generación en generación, porque si mi abuelito y mi papá me inculcaron eso, es como que mi hijo igual sigue en esa misma tradición. El mayordoma es por 3 años. Ya, tú te haces cargo de la Virgen Candelaria y ahí te entrega el mayordomo, que te entrega las cosas de valores de la Virgen Candelaria, porque la Virgen Candelaria tiene todo lo que es sus coronas, de los niños, de la Virgen, del niño chiquito, todo es de plata y oro. Tú tienes un candelabro que es de oro. Entonces, eso el mayordomo tiene que guardarlo, y después de que cuando te entregan eso, es la ropa, todo de la Virgen, tú estás a cargo de la Virgen, que todos los 2 de febrero tú tienes que vestir a la Virgen. El 1 de febrero tú la vistes para que empiece su fiesta, con el alférez que salga. El mayordomo también se hace cargo de la banda, porque cuando hay cabecilla, el cabecilla te entrega la banda a ti y tú te haces cargo de la banda, con toda la alimentación para los músicos. Son 3 años que tú tienes que hacer eso, y si no hay alférez, en ese caso tendría que hacerme cargo de pasar la fiesta. Pero como te digo, la fe mueve montañas. Nunca me ha faltado. Siempre hay alférez que acompañan a la Virgen. Y es grande ahora, pues cada vez crece más la fiesta. Mis papás fueron también mayordomos de la Virgen Candelaria. Alférez también fueron. Como también mi papá también fue mayordomo del Apóstol Santiago. Entonces, como que ellos te van inculcando esa tradición. Y uno, por ejemplo, a mí no me gustaría que se muriera esa tradición. Es como que yo... soy mayordoma, y qué más te puedo decir, que cuando mi hijo me dice, mamá, que yo voy a pasar al alférez de la Virgen Candelaria, es yo sentí, pucha, dije yo, lo que mis abuelos me inculcaron a mí, yo se lo inculqué a mi hijo, y mi hijo va a seguir esa tradición con mi hija. O sea, son cosas que tú no quieres que mueran, ¿me entiendes? Que sigan adelante, que si mi hijo puede, su generación siga adelante con las mismas tradiciones. Cuando restauraron la iglesia, cuando dijeron, no, es que ustedes van a restaurar la iglesia porque pueden hacer proyectos para pasar la fiesta. Entonces, para mí eso ya no es fe, porque es tu sacrificio. Tú trabajas para pasar la fiesta, pero con tus gastos, tú lo haces, tú haces tus gastos y tus gastos son tuyos, pues no tienes que pedirle a nadie ni a un... para pedir un proyecto, para hacer tu fiesta, porque ya no sería una fe, sería algo que tú pasáis por ganar algo. Entonces, yo encuentro que eso no es fe. La fe la hace uno. Y así como te digo yo vengo porque me lo inculcó mi abuelito, mi papá, y las generaciones, las otras generaciones, y quiero que siga así, que no se mueran estas tradiciones, porque Belén tiene bonitas tradiciones, muchas tradiciones. Yo nací en mi pueblo, en una familia compuesta por 2 hermanos. Mi madre logró criar 7 de esos 12, porque 5 fallecieron. En el altiplano, la atención médica, te hablo de los años 40, 50, 60, era muy pobre, las rondas médicas eran muy escasas, y cuando realmente llegaba alguna enfermedad, como el cólera, como las gripes, los resfríos, morían varios niños. Y en una de estas enfermedades fallecieron muchos de mis hermanos. Así es que los que logramos sobrevivir hemos tenido una disciplina muy estricta. Primero porque mis padres tuvieron que emigrar a la ciudad y los hermanos más chicos se vinieron a la ciudad. Y los primeros hijos mayores se quedaron con mi abuelo. Lo valioso de eso es que mi abuelo nos crió en todo lo que es la usanza, la crianza aymara. Eso fue muy valioso para mí hasta ahora, porque si soy hablante aymara es gracias a él. Lo que aprendí, la técnica, la escritura, la morfología, la sintaxis de la lengua aymara en los 4 años de universidad que estuve. Pero lo cotidiano, la forma... Porque uno puede decir camisaraki y la tanaka cuyacanaka. Pero mi abuelo decía camisaraki y taco una mastaza. Porque la entonación dice el mensaje, la forma. Y eso se aprende en el diálogo concreto de todos los días, en la mirada, en todo ese contexto. Y eso yo lo agradezco mucho. Ya, Y obviamente su crianza fue la más maravillosa, porque si hay algo que tienen razón y compartimos con el mundo occidental, es que los abuelos malcrían, los abuelos regalonean. Mi abuelo nunca me golpeó, a pesar que él usaba un chicote y lo tenía colgado ahí, y era una señal de enseñanza, pero él nos regaloneaba cualquier cantidad. A nosotras, como hijas mujeres, nos cuidaba, estaba constantemente preocupado de cada una de las etapas. la disciplina, el rigor, el levantarse temprano, el que todo es posible y todo se logra con trabajo, con esfuerzo, eso era clave con mis padres. Yo creo que se basaban en los principios aymaras de que el trabajo es dignidad. Porque yo a los 6, 7 años trabajando en el mundo occidental, tú no lo puedes hacer, porque se consideraría un abuso. Pero en el mundo indígena nosotros estamos ayudando desde los 6, desde que caminamos estamos ayudando, seleccionando las semillas, estamos en las puertas de los corrales. Mi papá me daba las mamaderas para que le diera la leche a los guachitos chicos, a las crías de cordero. Y para mí más que trabajar era jugar, pero para mi papá era una forma de vincularme a la productividad desde pequeña. Para mí nunca el trabajo ha sido una carga, porque eso se nos inculcó desde pequeños. Y para mí eso es un valor que debiéramos retransmitir a las nuevas generaciones, a volvernos a reapropiar, buscar puntos intermedios entre los derechos del niño y el conocimiento indígena, porque hoy si no hay una comprensión desde la cultura, estamos perdiendo eso. Cuando un matrimonio hace su corte de pelo, está presentando a su niño a la familia y le está diciendo: ojo, este es mi hijo, yo se lo presento a la comunidad. Quiero que me lo corrijan, me lo orienten, me lo guíen. Si lo ven en algo malo, corríjanmelo. Si está cometiendo algún error, avísenlo. Felicítenlo cuando vean que ha hecho algo bueno. Es colectivizar la educación. Y eso no lo estamos haciendo. El aporte de las mujeres indígenas al patrimonio cultural de sus pueblos exige dejar de lado los preconceptos sobre el tema, es decir, reducir a las mujeres solo a los roles de guardianas o cuidadoras, ignorando su papel protagónico como agentes activas de las transformaciones socioculturales tan propio del dinamismo de las sociedades humanas. En este contexto, las mujeres toman liderazgos y son críticas al mirar las culturas como algo rígido o congelado en el tiempo, discurso muchas veces hegemónico que las relegó hasta invisibilizarlas. Hay gente que se viene y que no se olvida de sus tradiciones, que deben seguirla, porque ¿sabes qué? Son tradiciones que dejaron nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, que dejaron tradiciones muy bonitas, demasiadamente bonitas. Por ejemplo, como yo te digo, los pachayampes. Yo me acuerdo cuando yo antes nos íbamos a los pachayampes y toda la gente. Ahora se está volviendo a hacer lo mismo. Hay tantas tradiciones tan bonitas, pero en Belén igual va poca gente. Por ejemplo, la fiesta del niño que estuvo ahora, pero la gente igual fue para la fiesta del niño, los chocolates, que el niñito sale. Entonces están siguiendo, están volviendo a hacerse esas fiestas, porque antes ya no se estaba haciendo mucho la fiesta del niño, pero volvieron a hacerse la fiesta del niño. Hay tantos pueblos, por ejemplo, en Sacsayhuamán igual tienen sus tradiciones. Tignamar, Pachama igual lo sigue, pero ya igual están tomando gente nueva, gente más joven, sus tradiciones. Porque perder una tradición es triste, yo creo que es muy triste perder las tradiciones, porque perdí tu identidad, porque tu identidad son tus pueblos, donde tú naciste, donde tú te criaste. Esa es tu identidad. Por ejemplo, yo me recuerdo un poquito que yo, en los cerros, por allá, caminando. Esa es mi identidad, yo, porque a mí me hablan, yo soy de Belén, orgullosa de ser beleneña, les digo. Porque, ¿para qué te voy a decir? Te nos dicen las españolas. Oye, le digo yo soy una aymara. Yo no soy española, yo soy una aymara. Y orgullosa de mi pueblo. No importa que me digan ni, pero soy beleneña, soy aymara, soy una mujer aymara trabajadora, y es bonito. Funcionamos en un mundo en donde nos importa el metro cuadrado cuando debiera importarnos un colectivo. Si había algo que contribuía enormemente al control social, era precisamente ese colectivo. Cuando alguien te veía que tú estabas actuando mal, estaba tu padrino, el abuelo, el pasante de más edad, y te decía: a ver, Leila, ¿qué está pasando? O si algún niño quería hacerte algo, o alguien quería abusar de ti, a ver, ¿qué pasa acá? O cuando uno llegaba desde la ciudad y le dice: ¿cómo te has portado? ¿Qué has hecho? ¿Terminaste tu estudio, hijo? ¿Y vas a entrar a la universidad? ¿Qué has pensado? ¿Qué quieres estudiar? Ese control social yo no encuentro que es lo más valioso que nos entrega ese colectivo. En cambio, como no lo hemos valorizado, viene el joven y dice: ¿y eso a ti qué te importa? Si yo vengo de visita, pero si yo me estoy casando con mi señora, no con tu familia. mí no me, no, es mi señora, no es con la familia, no tengo nada que ver, no te metas. O cuando, sobre todo los caros chicos, ¿tienen los dedos crespos? Cuando su mamá le dice, oye, ayúdame, lávate los platos, algo. Cómo alejarse, y siendo que es una actividad que debiéramos hacer entre todos. Para mí eso era imposible. Mi abuelo decía ya, las comidas son comunitarias, la guatia es el ejemplo de comunidad. Nosotros estamos lavando las papas, preparando la carne, el otro grupo está haciendo las humitas, cortando, ¿sí o no? Ese trabajo colectivo, lo valioso de disfrutar eso y coronarlo con un almuerzo muy rico, que se demora más de 3 horas, eso nos falta. Nos falta para volver a reconstituirnos, para pensar en cómo va a jubilarse nuestros padres, nuestros abuelos, y no pensar que solamente porque tenemos un buen ingreso no me voy a preocupar del resto. Hay una parte de nosotros que tiene que pensar en cómo colectivizamos también. Como en el mundo aymara, siempre le digo a mis amigos, a mis compañeros, en el mundo aymara, en la comunidad aymara, hay un principio colectivo y uno individual. No se contradicen las dos miradas. Obviamente Occidente nos divide en estas corrientes políticas y eso también es un impedimento para unir. Si nos uniéramos los aymara, podríamos sacar diputados, senadores, apelaríamos a nuestra identidad étnica. Voy a votar como aymara, no voy a votar por izquierda, derecha, ni voy a votar como evangélico, ni voy a votar como cristiano, voy a votar como aymara. Y te aseguro que nuestras votaciones acá en la región serían significativas. La salvaguardia de las tradiciones y costumbres indígenas es fundamental para la supervivencia planetaria, pues los patrimonios culturales de los pueblos originarios están estrechamente vinculados con el territorio, su cuidado y equilibrio, que en tiempos de emergencia climática pueden ser el camino que entregue a la humanidad otra forma de vivir, donde las mujeres somos las principales llamadas a liderarlo. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y a aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Eduviges Fernández Blanco e Inés Flores Huanca, música, gentileza de Sandra Caqueo Enríquez y archivo de Radio AINI. Locuciones: Betty Páez Machaca, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición: Leila Noriega Segarra. Producción: Radio AINI. Desde Radio AINI les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiquisincama, Tupananchiscama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.